Bossy Boss Entertainment, boy. What's your boy? Delirious. Cross could dwell. Ay, me diablo, no, boy. Soy un guerrero de la calle, calle. Corre por mi sangre, ser maleante. Y me buscan, buscan. Muerto vivo, yeah. I'm a real street soldier, soldier. I got gangsta in my blood. Yes, I'm wanted, I wanted. Dame cuatro pasajeros, bajan lento y sacan los aceros. Me alumbran y para tirarme siempre tienen 20, pero ¿qué les pasa? Si yo los pillo al frente de sus casas, les dejo las caras como en Halloween, las calabazas, Rottweiler. Yo tengo un par de pesos en las bailas, estás vendiendo puertas, huele bicho, pues entonces traila. No me ronques de que estás poderoso por los United, porque mando Western Union y te vas fuera del aire, baby. Estos bobos a mí me tiraron truco, me trancaron y salí a la calle en 22 minutos. No se pongan brutos, en Junco somos como hermanos. Nos declaramos y te enterramos todos los kioscos pa' verano. Y bye bye, amigo, no te recuestes de las pelcos. Me tiras un avión que yo te exploto el aeropuerto. Tú sabes quién yo soy. Está claro de lo que doy, confío en el original, el root boy. Soy un guerrero de la calle, calle. Corre por mi sangre, ser maleante. Me buscan, buscan. Muerto vivo, yeah. I'm a real street soldier, soldier. I got gangsta in my blood. Yes, I'm wanted, I wanted, that are alive, yeah. I'm a top shot, woo boy, blow coming in for the kill. Always gangsta, gonna ride or die. In this life, de la mafia. Nunca me pueden fatal, I'm a ghetto champion. Mona Reyes, bien criado, a lo calle, calle. Siempre generando money, money. Aterrizo, el terror, watch it, boy. Como diamante me lucro fácil. Si yo tuviera una peseta por cada cuento tus pecas, ya yo fuera trillonario. Y tú, doño bicicleta en fotocopia. No das un tajo ni en defensa propia. Y tiras por el público porque no hay money para el Nokia. Teletubby, yo sigo siendo el malo de la movie. 50 en la cintura, gorros y los jackets Fuji. Tú sabes, la que no viene en block, la Robocop. La que le quito el lock, te la pongo en la cara y block, block. Yo, Bombo, Clash, Rings in the Dash. Me busca vivo muerto, pero ustedes tienen cash. No creo. Yo valgo como 20 rifles y 10 Cooper Mini. 70 aparatos, 15 libras y un Lamborghini. Guayla, tranquilo. Escuchuela, tú sabes. I'm delirious. Bad boy, you already know. Blood and blood, you can't come on. Soy un guerrero de la calle, calle. Corre por mi sangre, ser